A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Esta tarde viajamos hasta Europa para encontrarnos con la orquesta típica de Holanda, Orquesta Típica Otra, orquesta formada por músicos de la Academia Escuela, para formar músicos en Europa al tango argentino. De sus más recientes discos, oigamos primeramente este tango del arquitecto del tango, como lo llamaban a Osvaldo Pugliese, a los artistas plásticos. Orquesta Típica Otra es una formación orquestal surgida en el Conservatorio Musical de Rotterdam, conservatorio creado en 1930 por el director Leo Belverde. La razón es para ir formando jóvenes músicos en la interpretación del tango argentino. Con la llegada de músicos argentinos como profesores de los instrumentos usados permanentemente en el tango, ellos se fueron modelando naturalmente a la marcación del estilo del tango del Río de la Plata, dejando esa marcación tan marcial que le daban a los tangos en Europa. Una pista de este disco también trae este tango de Julio De Caro, Todo Corazón. Sobre el bandoneonista argentino que dirige esta agrupación, Víctor Hugo Villena, digamos que a los 9 años comienza sus estudios de bandoneón. Ya a los 17 años es nombrado revelación de los bandoneonistas por la Academia del Tango de Buenos Aires. En 1999 decide viajar a Europa y desde su llegada hasta la actualidad ha actuado como solista en la ópera María de Buenos Aires y orquestas sinfónicas y músicos de diferentes países de Europa. No podía faltar en el repertorio de estos músicos los tangos de Astor Piazzolla, ya que ellos estudian las orquestas de los años 40, pero además los contemporáneos de los últimos años. Oigamos de Astor Piazzolla, prepárense. Thank you. La siguiente pista trae un disco con canto. Para la voz, una intérprete argentina también radicada en Alemania esta vez, y otro tanto en Inglaterra, donde también ha vivido. Ha tenido un contacto y también con diferentes orquestas de diferentes países de Europa. Ella es Ana Franken. Aquí nos canta este tango de Enrique Santos Discépolo y Mariano Mores, Sin Palabras. Me atrevería a decir que el movimiento en el tango hoy en día está más activo en Europa que en la misma Argentina. El viejo continente está siempre ávido de hacer música, venga de donde venga. No en vano, Piazzolla, estando en París en gira por los años 70, se encontró con el bandoneonista Juan José Mussolini, que venía llegando de Buenos Aires para asilarse acá en Europa. ¿Dónde crees que es mejor quedarme, Astor?, le preguntó Mussolini. Astor le respondió: acá en París siempre va a haber una persona que quiere hacer algo contigo. Mussolini y su hijo Juanjo llevan más de 40 años como profesores de bandoneón en las principales cátedras de la música en las mejores universidades de Europa. Ahora el tango de Pugliese, que empujó a Piazzolla a tomar el camino de la vanguardia, Negraccia. Despedimos a la orquesta Otra desde Holanda con un tango dedicado a la memoria de uno de los más grandes bandoneonistas de la escuela rosarina, como lo fue Julio Ahumada. Sus autores son dos figuras estelares en el tango de los últimos años, recientemente desaparecidos: Leopoldo Federico y Osvaldo Requena. Ellos son los autores de Retrato de Julio Ahumada. Thank you.